alma. Yo soy quien vengo cantando mis canciones por doquier. Y váyanse preparando, porque yo no sé perder. Y cuando le apuesto a un gallo, sé bien lo que voy a hacer. Soy pobre de nacimiento, mi madre mucho sufrió para darme el ser que tengo, porque mi padre murió. Junto con mis hermanitos, mi madre nos levantó. Muchas veces no tenía nada para cocinar. Iba donde los vecinos y le tocaba prestar. Y esos recuerdos me duelen, que hasta quisiera llorar. Cuando niño yo no tuve ni un regalito siquiera. Mi madre solo ganaba pa' medio comer apenas. De tristeza ella lloraba y yo observaba sus penas. Por eso la quiero tanto que doy mi vida por ella. Solo le a la vida, también le ruego a mi Dios que me permita pagarle lo que mi madre sufrió, que lavando ropa ajena fue como me levantó. Pero la vida es bonita, vean lo que voy a decir. Yo tengo tanto que darle que no quisiera morir. Y cuando muera mi madre, ¿para qué quiero vivir? No hay un amor más bonito que el amor de una mamá. Por eso es que Dios maldice a aquel que la trate mal. Quien atente con su madre, al infierno va a parar.